Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta de Verano en este lunes 28 de junio de 2010, es la 1:30 y continuamos con la información del Elche Club de Fútbol como cada lunes a esta hora, como de lunes a viernes, el Elche pues continúa presentando la temporada, la plantilla de la próxima campaña y sin duda el tema del verano no es otro que el de Jorge Molina. Si se va, si se va, ¿y dónde? Al Betis, ya lo tienen todos sobre claro, se va a ir al Betis, pero ¿cuándo se va a cerrar el acuerdo? Pues parece que se está dilatando poco a poco en el tiempo y que en principio el acuerdo total entre el Betis y el Elche por esa cantidad que ronda el 1.800.000 euros y luego alguna cantidad más en cuestión de objetivos, como por ejemplo si el Betis asciende a la primera división. El Elche quiere ingresar esa cantidad y lo quiere hacer cuanto antes y ahí parece estar el problema en la forma de pago. El Betis quiere pagar de forma cómoda en cómodos pagos y el Elche quiere tener ese dinero cuanto antes para que le sirva también para presentar la próxima temporada para poder pagar los fichajes, aunque sin duda el Elche no quiere pagar demasiados traspasos. Durante los últimos años lo ha estado haciendo y quiere seguir esa línea de traer jugadores que vamos a traer más bien por la ficha, más que por un traspaso, o también ha vuelto a Elche a tener jugadores pedidos, como a Herrera, Matías Martín, Chino Pizarro, a Cadet Castilla, a Tejo, entonces también van a contar con jugadores pedidos y alguno que otro vendrá de la Leti Club de Bilbao, ya que también tiene una entrevista pendiente con el club rojo y blanco, e intentarán traer algún jugador del club, que no subía a Ure. El club considera que se tiene cerrado ya a dos en la calle derecha, sería el tercero, que se convertiría en el tercero en la calle derecha, que no tiene ya firmado y únicamente han destacado este club a Javier Cancelo de la Cruz y a Lillo, porque es el cambio que ha pasado en la calle y en Murcia. Por lo tanto, el baile de nombre sigue, el caso de Lima sigue estando ahí, no se ha cerrado. Todo apunta que será entre el miércoles y el jueves cuando se cierre finalmente el traspaso de Jorge Molina al club verde y blanco. ¿Por qué? Porque actualmente el mundo sevillano, el representante del jugador, se encuentra en Milán. Por eso tenemos que no saben todos que estos minutos y hasta que no llegue el propio representante, pues no tendrá que ver ese contrato. Por lo tanto, entre miércoles y jueves, gente llega a España, a Madrid, y tendrá que ser posibilidad para cerrar ese contrato con Jorge Molina. El baile de nombres continúa, como decimos, para sustituir precisamente a Jorge Molina, ya saben que ha sonado el nombre de Chando, también el nombre de Linares. Chando anuncia que ha descendido a la segunda división en B, pero que en principio, además de tener las ofertas de equipos de segunda, pues no se puede desvincularse del conjunto de Murcianos con los que tienen el mismo contrato. No consiga desvincularse del conjunto de Murcianos, que es una contratación original por algún otro club. También el de Linares son los nombres con más fuerza que están en el equipo de la próxima temporada, que es un equipo de la lista, que en su futuro deberá hacer lo mismo. El que finaliza contrato y parece que también es uno de los planes de inicio de Mario, que está disputando hasta el último momento la promoción de defensa de la segunda división, y que se está contando, por lo tanto, se podría estar de forma más sencilla para firmar por el conjunto de la lista. Así están las cosas en el Elche Club de Fútbol y además también destacar que uno de los hombres con el que se cuenta en principio se ha realizado la formación, es el Santos, aún no ha firmado, es el 28 de junio, dentro de los días todos los que cumplen este año se han encontrado, como se ha hecho el 30 de junio, y el que la formación de la formación, aún no ha firmado, aún no ha firmado, sí que están en la próxima temporada, pero Santos es el único que no ha podido ni ha querido tampoco irse de vacaciones, sino que estará recuperándose y hacer la decisión que se dio el 13 de enero del mismo año, por lo tanto quiere estar a tope para la temporada y noticias sensacionales, con imágenes de estilo. Llega las auténticas noticias a Carlos de Diario. El mundo de las últimas tendencias de salseo a precios que lo telegenas. Con las mejores firmas de señores de camiones, el diseño de la región. Con el decoración de la ciudad y en grandes actos de necesidades. Y con una financiación prorrogada. Dos años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Carlos de Diario. Que tengan algún interés ¿Cuánto calculas tú que hay para reforzar el cambio de temporada? que hace unos años se cortó y ahora se ha vuelto a reabrir. Es una de las opciones que también va a la Jalisco. Thank you. decía que lo que puedo decir es que estoy echando las primeras jornadas, no puedo dejar las cosas para después. Esos puntos que han hecho falta al final, quizás si hemos jugado al principio no hubiera sido tan complejo, porque al ganando lo que estamos ganando, cuando teníamos un partido, lo que jugábamos con otro equipo, era un vector que les permitía perder partidos y no descolgarse. Lógicamente, este año hay que salir del principio y hay que saber que el objetivo común, el objetivo prioritario es luchar por el techo y por las cosas que tienen que servir, pelear por eso. Eso no sería la oportunidad que tiene que empezar a luchar. Luchar lo va a tener más sencillo porque ya son 6 las clases que van a luchar por el ascenso, ¿no? Bueno, es que ha habido un cambio en la liga y va a ser más sencillo o más complicado, pero lo que quiero decir es que con mucha más emoción al final y hasta el último partido que hubo se va a hacer. Además, son 6 y si hubiera estudiado el número 6, debe ser incluso hasta el octavo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de luchar esa liga de ascenso, resumir directamente, porque de segundo. Lógicamente esta es una de las posibilidades superiores que había la temporada pasada. De hecho, el hecho de estar jugando final de liga es la liga de las fechas, con lo cual la posibilidad que de esta forma esta temporada ya no la tiene hasta la fase de los partidos y de otra forma sigue la liga de liga hasta el final. Creo que es interesante, también más competición mucho mejor y por eso es que además se jugarán 2 partidos de miércoles, que es el 2 de marzo y el 1 de mayo y hará que la liga al final de estos últimos espacios últimos será saldría de ascenso, que habrá una buena competición y un sigue interesante al final. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy aquí en los estudios de Radio Cuenca. Muchas gracias a vosotros y espero que esta temporada viene sea mucho mejor que la vez. Hacemos una pausa y gracias a todos. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido robo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Boleta Miguel Hernández 34, José María Bot 37 y Diagonal 10. En Aspi 90 Avenida Constitución 21. Comienzan las fiestas de Matola. No te pierdas este sábado 3 de julio la gran actuación de Rumba 3. Carlos Luna, Celaya, Rosalinda y Yarko Lara. Recuerda, sábado 3 de julio a las 11 de la noche en el Centro Social de Matola. Venta de entradas en Bar del Cruce. Jovesel.es, la web de la Concejalía de Juventud de Elche para los jóvenes. www.jovesel.es. Visítala y encuentra nuestros servicios: empleo, ocio, cursos, vivienda, sexualidad, voluntariado y toda la actualidad de las áreas jóvenes de Elche. Si eres joven y de Elche, esta es tu web: jovesel.es. Regidoría de Juventud del Ayuntamiento de Elche. Solo Padel, juega este verano desde solo un euro. Haz tu reserva al 966-285686. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Marero. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astandoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau del Sport Elche Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros. Talleres Terol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitot, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vinciture Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. Tiene potencia. Un interior insuperable, consume muy poco. Además incorpora la suspensión adaptativa Agility Control. Bueno, yo me quedo aquí. Mercedes Clase C 200 CD. Disfruta como un niño por 28.900 euros. Que te diviertas. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Deportes, Elche. Vamos a poner el punto final, pero lo prometido es deuda. Hablábamos antes de las camisetas, de las próximas equipaciones, y la primera va a cambiar en algunos aspectos, va a ser igual que va a ser un detalle que cambien, y sobre todo, la novedad será en la tercera, que va a ser roja. Mañana seguiremos con los detalles. Muy buenas tardes, se quedan con la información, el mundo y el general.